Radio Carrera finaliza sus transmisiones en el día de hoy a través de 960 kHz onda media. Estudios centrales están ubicados en Arzobispo Vicuña 15, Providencia, y su planta transmisora en Lía Aguirre 412, paradero 14 de Vicuña Mackenna. Representante legal y director gerente es el señor Oscar Pizarro, con igual domicilio comercial. Radio AIR. Ahora, dispóngase a un reparador descanso. Esperamos contar con su compañía en algunas horas más. Radio Carrera, CB96, su mejor sintonía. Buenas noches.